Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio Elías Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez, Juan León y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 3 de junio, son los siguientes: Efemérides, Lo Mejor de los Mejores, Animalia, entre otros. Los acompañarán en el micrófono Teresa, Sara, Daniel y Pablo. Y el control técnico, Jorge Hernández. ¡Efemérides! Acontecimientos del 3 de junio. En 1899, España y los Estados Unidos reanudan sus relaciones diplomáticas tras la pérdida de las últimas colonias españolas. En 1905, en París, Alfonso XIII sale ileso de un atentado. En 1908, en Madrid, Alfonso XIII recibe en audiencia al nuevo embajador de Nicaragua, Rubén Darío. En 1931, en España, el Palacio de los Marqueses de Ayerbe es declarado Monumento Histórico Artístico. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe bombardea París, la capital de Francia. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Dunkerque termina con una victoria táctica para Alemania, obligando a los aliados a retirarse, en la llamada Operación Dinamo. ¡Dinamo! En 1962, en Arica, Chile, en la Copa del Mundial de la FIFA, se anota el primer gol olímpico en un mundial. Lo anota el colombiano Marcos Coll. Se llama gol olímpico al gol marcado directamente desde el punto de córner. En 1965, el astronauta Edward White, de la misión Gemini 4, es el primer estadounidense que realiza un paseo espacial con una duración de 20 minutos. En 1979, en Las Palmas de Gran Canaria se inaugura el primer Congreso Internacional de Escritores de Lengua Española. En 1980, en Estados Unidos, un fallo técnico hace disparar una importante alerta de guerra termonuclear. En 1981, en Francia se le concede el Premio Internacional de Literatura Policiaca a Manuel Vázquez Montalbán. En 1998, en Alemania, descarrila un tren de alta velocidad y provoca más de 100 muertos. En 2003, en Chinchilla, España, sucede un accidente de tren que acaba con la vida de 19 personas. En 2006, en Montenegro, el Parlamento declara la independencia del país separándose de Serbia. Nacimiento del 3 de junio. Nace en 1982 Ilenia Isinbayeva, atleta rusa. Nace en 1982 Damayanti Quintanar, actriz mexicana. Nace en 1985 Daniel Erwin, actor australiano. Nace en 1985 Tavion Lacroix Matisse, cantante estadounidense. Pretty Ricky. Nace en 1987 Lala Inne, actriz y cantante estadounidense. Nace en 1987 Masami Nagasawa, actriz japonesa. Nace en 1988 Tomomi Nakagawa, gravura ídola japonesa. Nace en 1991 Natalia Dupeyron, actriz mexicana. Nace en 1997 Teresa Gubern González, miembro del grupo de radio de Elías Valsequillo y miembro del grupo de los veteranos de Elías Valsequillo. Fallecimientos del 3 de junio. Fallece en 1994 Roger Volcott Sperry, neurólogo estadounidense, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1981. Fallece en 1995 Joaquín Prat, periodista y presentador español de televisión. Fallece en 1995 Manuel Blanco Tobillo, periodista y escritor español. Fallece en 2000 Merton Miller, economista estadounidense, premio Nobel de Economía en 1990. Fallece en 2001 Anthony King, actor mexicano-estadounidense. Fallece en 2005 John Indigo. Johnny Dígoras. Y fundador y dirigente de Henry Batusan. Henry Batasuna. Fallece en 2007 Santiago Stevenson, cantante y compositor panameño. Fallece en 2009 David Carradine, actor estadounidense. Fallece en 2010 Ruby McLachlan, actriz estadounidense de Las Chicas de Oro. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Lo mejor de los mejores. En esta nueva sección les vamos a presentar algunas de las mejores canciones de algunos de los mejores cantantes del mundo. Estas canciones las podrán ir escuchando a medida que vaya transcurriendo el programa. Así que mantengan el oído bien alerta para no perdérselo y les avanzamos que en el programa de hoy solamente emitiremos canciones de Scorpions, AC/DC y Kiss. Raise It on Rock es el primer sencillo del álbum Sting in the Tail, publicado en el año 2010 por la banda alemana de hard rock Scorpions. La canción cuenta las experiencias del grupo durante su carrera e intenta expresar el espíritu del rock. Hace referencia a sus antiguos éxitos como Rock You Like a Hurricane. Animalia. En el día de hoy hablaremos acerca de dos animales realmente extraños, ya sea por su abundante pelaje o porque su masa corporal parece gelatina. El blobfish. El Cichorolutules micropoporos, también conocido como blobfish o pez mancha, es un pez que vive en las aguas de Nueva Zelanda y el este de Australia. Vive en aguas profundas, más o menos a unos 1,000 metros de profundidad. Debido a la inaccesibilidad de su hábitat, rara vez es visto por los seres humanos. Roberto Danovaro, profesor de biología marina de la Universidad de Ancoma, afirmó: son seres vivos desconocidos porque los pescadores casi nunca los capturan. Temen que se les rompan las redes en las rocas puntiagudas. En estas montañas ya hemos censado 250.000, de los cuales hemos podido estudiar 30.000. Todo un universo por explorar. Su carne es principalmente una masa gelatinosa, con una densidad de algo menos de agua, lo que permite a los peces flotar por encima del fondo marino sin gastar energía en la natación. La relativa falta de músculo no es una desventaja, ya que principalmente se traga cualquier comestible que flota por delante de él. Conejo de Ángora. El conejo de Ángora es uno de los ejemplares más curiosos de la naturaleza. Se desconoce aún su procedencia exacta, aunque se cree que esta especie se originó en Turquía. De allí fue traído a la Europa mediterránea y en Francia, donde se fijan definitivamente sus características actuales, y en Inglaterra, donde son refinadas. Su nombre se originó probablemente del gato Angora, con el que comparte las características de su abundante pelaje. Se considera una raza muy antigua, originada alrededor del siglo XVIII. Espero que esta sección les haya informado y entretenido. Elaborada por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. En el día de hoy hablaremos del mayor de los héroes del mundo del cómic, el Capitán América. Capitán América, The First Avenger, es una película que será estrenada el 22 de julio de 2011 en Estados Unidos. Dirigida por Joe Johnston y escrita por Stephen McFeely, Christopher Markus, David Self y Joss Whedon. Está comprendida dentro del megaproyecto coral de The Avengers. La película se encuentra situada en los inicios del universo Marvel, donde un apacible joven llamado Steve Grant Rogers se presenta voluntario para un programa de supersoldados en el ejército de los Estados Unidos. El Capitán América saltó en los corazones y las almas de todos los estadounidenses con la esperanza y la justicia a una nación cansada de la guerra. Después de que se considere no apto para el servicio militar, Steven Rogers es voluntario para un proyecto ultra secreto de investigación que lo convierte en el Capitán América, un superhéroe dedicado a la defensa de los ideales de América. En Iron Man, por un momento aparece lo que parece ser el escudo del Capitán América. Esto quedó confirmado en Iron Man 2, donde el agente Coulson levanta un disco con una estrella a la mitad. En El Increíble Hulk, en el inicio alterno, Banner va a la Antártida a suicidarse. Se transforma, hace una devastación del hielo y se puede ver en medio del deshielo, a la izquierda, a Steve Rogers congelado y con su escudo. Por último, Thunderbolt Ross le habló a Abominación sobre el proyecto del supersoldado. En la Super Bowl de 2011 se presentó el primer tráiler del Capitán América, donde se pueden ver 30 segundos de la película. En marzo de 2011 se estrenó el primer tráiler, mostrando más detalles de cómo será la película. En el reparto de esta película se podrán encontrar a distintos actores como Chris Evans, que interpreta a Steve Rogers y a Capitán América, a Hugo Weaving, que interpreta a Cráneo Rojo, y finalmente a Sebastian Stan, que interpreta a Bucky. Espero que les haya gustado y recuerden que siempre hay alguien que les vigila y cuida de ustedes. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Rock and roll all night. Esta es una canción del grupo de hard rock estadounidense Kiss, perteneciente a su álbum Dressed to Kill. Es una de las canciones iconos de la banda, siendo elegida en numerosos rankings como una de las mejores canciones del hard rock de todos los tiempos. En tus manos. En el día de hoy hablaremos de un singular personaje, un personaje redondo, amarillo y con mucha hambre. Hoy hablaremos de Pac-Man. Pac-Man es un videojuego arcade creado por el diseñador de videojuegos Toru Iwatani de la empresa Namco y distribuidor por Midway Games en Estados Unidos a principios de los años 1980. Desde que Pac-Man fue lanzado el 21 de mayo de 1980, fue un éxito. Se convirtió en un fenómeno mundial en la industria de los videojuegos. Llegó a tener récord Guinness de los videojuegos de arcade, más exitoso de todos los tiempos, con un total de 293.822 máquinas vendidas de 1981 a 1987 y acabó con el dominio de Space Invaders, donde la acción predominante era shoot and up, disparar a todos, para reemplazarla por un formato único, más humorístico y poco violento que gustó a muchísimas personas. El nombre del juego proviene de la onomatopeya japonesa Paku, que es el sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. El nombre se romanizó como Pac-Man en Japón, pero Midway lo modificó a Pac-Man para que no se comiese en un cachito de la P de Pac-Man. El protagonista del videojuego Pac-Man es un círculo amarillo al que le falta un sector por lo que parece tener boca. Aparece el laberinto donde debe comer puntos pequeños, puntos mayores y otros premios con forma de fruta y otros objetos. El objetivo del personaje es comer todos los puntos de la pantalla, momento en el que se pasa al siguiente nivel o pantalla. Sin embargo, cuatro fantasmas o monstruos, Shadow, Speedy, Bashful y Pokey, recorren el laberinto para intentar comerse a Pac-Man. Estos fantasmas son respectivamente de colores rojo, rosa, azul claro y naranja. En el juego original, los fantasmas se llaman Akabei, Pinky, Aosuke y Gusuta. Los fantasmas no son iguales, así mientras Blinky es muy rápido y tiene la habilidad de encontrar a Pac-Man en el escenario, Inky es muy lento y muchas veces evitará el encuentro con Pac-Man. Hay cuatro puntos más grandes de lo normal situados cerca de las esquinas del laberinto, nombrados en inglés Power Pellets, y que proporcionan a Pac-Man la habilidad temporal de comerse a los monstruos. Después de haber sido tragados, los fantasmas se regeneran en casa, una caja situada en el centro del laberinto. El tiempo en que los monstruos permanecen vulnerables varía según la pantalla, pero tiende a decrecer a medida que progresa el juego. Y al cabo de muchas pantallas, los puntos especiales no tienen ningún efecto sobre los fantasmas, con la excepción del nivel 6, en el que el efecto dura unos segundos más que en el 5. Hay unos descansos entre algunas pantallas en que se ven escenas humorísticas sobre Pac-Man y los fantasmas. Aquí termina la sección del día de hoy. Espero que no se hayan quedado con hambre. Elaborado por quien ya saben, Daniel Galván Calderín, de Segundo A de la ESO. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¿Eh? ¡Te deseamos todo! Oh. ¡Felicitaciones de cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los miembros de la comunidad educativa del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Germán Moreno Guillén, de profesor de sociales de IES Valsequillo, que cumplió años el pasado lunes, día 30 de mayo. ¡Feliz cumpleaños! A José Nicolás Santana Benítez, de primero A de bachillerato, que cumplió el 1 de junio, 17 años. ¡Muchas felicidades! A Marc Martí Lartuna, de cuarto B, que cumplió 17 años el día 2 de junio. ¡Feliz cumpleaños! A Melania Jiménez Rodríguez, de cuarto C, que cumplió 17 años ayer jueves, día 2 de junio. ¡Feliz cumpleaños! Me deja flipando. A María Carolina Bolaños, de tercero C, que cumplió ayer día 2 de junio, 15 años. ¡Feliz mayoría de edad! ¿Eh? A Carlos Rodríguez Pereira, de cuarto C, que celebrará mañana sábado su 18º cumpleaños. ¡Felicidades! A Adán Carreño Alonso, de cuarto C, que cumplirá años mañana sábado. Cumple 17 años. ¡Feliz cumpleaños! A María Aurelia González Díaz, de cuarto A, que cumplirá el próximo domingo, día 5 de junio, 16 años. ¡Muchas felicidades! A Noema González Díaz, de cuarto A, que también cumplirá 16 años el próximo domingo. ¡Feliz cumpleaños! A Idalia González Afonso, de segundo B, que cumplirá 15 años el día 5 de junio. ¡Feliz cumpleaños! A Tamara Alejo Trujillo, de primero C, que celebrará su 13º cumpleaños el domingo 5 de junio. ¡Felicidades! A Carlos Carlos Ramírez Rivero, de primero D, que también celebrará su 13º cumpleaños el domingo. ¡Felicidades! Por último, queremos felicitar de forma muy especial a una componente del taller de radio, Teresa Guber González, de segundo A, que celebrará hoy, 3 de junio, su cumpleaños. Cumple 14 años. ¡Feliz cumpleaños! Y por eso le dedicamos esta canción. Además, a todos aquellos que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡muchas felicidades! A continuación tocarán Made in USA. USK. Made in USK. Excuse me, es que ya estamos con los idiomas. Muy bien, vamos a tocar La chica de ayer. Cualquiera, no sabes qué hora es. estás a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y en tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eras la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Ni cabete a tu casa y no podemos jugar. La luz de la ventana entra en mi habitación. Tus cabellos dorados parecen el sol. Luego por la noche al venta a escuchar canciones que consiguen que te pueda amar. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Chica, vete a tu casa y no podemos jugar. Asomo a la ventana, eres la chica de ayer. Jugando con las flores en mi jardín. Demasiado tarde para comprender. Mi cabeza da vueltas persiguiéndote. Cabeza da vuelta persiguiéndote. Esta es la segunda canción del álbum Back in Black de la banda australiana de hard rock AC/DC. Esta canción ha sido utilizada en varias películas y programas de televisión, incluyendo la promoción de la película Triple X, Estado de la Unión. Don't you fall. Rompecabezas Forever. En esta nueva sección queremos hablaros acerca de un pequeño cubo, el cual para algunos es imposible y para otros es bastante fácil. El día de hoy vamos a hablar acerca del cubo de Rubik o cubo mágico, como ustedes prefieran. El cubo de Rubik es un rompecabezas mecánico inventado por el escultor y profesor de arquitectura húngaro Erno Rubik en 1974. Se trata de un conocido rompecabezas cuyas caras están divididas en cuadrados de un mismo color, que se pueden cambiar de posición. El objetivo de resolver el rompecabezas se consigue al colocar todos los cuadrados de cada cara del cubo con el mismo color. Se ha estimado que se han vendido más de 350 millones de cubos de Rubik o imitaciones en todo el mundo. Su sencillo mecanismo sorprende tanto desde el punto de vista mecánico como la complejidad de las combinaciones que se consiguen al girar sus caras. A los 25 años de su aparición salió a la venta una edición especial del mismo en la que la cara blanca fue reemplazada por una reflectante en la que se leía Rubik's Cube 1980-2005. Del cubo típico, cada cara está cubierta por 9 cuadrados de un color sólido. Cuando está resuelto, cada cara es de un mismo color. Sin embargo, existen variaciones con otro número de cuadrados por cara. Las principales versiones que hay son las siguientes: el 2x2x2, cubo de bolsillo; el 3x3x3, cubo de Rubik estándar; el 4x4x4, la venganza de Rubik; el 5x5x5, el cubo del profesor; y desde septiembre de 2008, el 6x6x6, V-Cube 6, y el 7x7x7, V-Cube 7, de verde español viejo. Y un pequeño dato más. ¿Sabían ustedes que el número de permutaciones posibles en el cubo de Rubik es de 43.252.003.274.489.856.000? Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. ¡Arranquen motores! En el programa de hoy hablaremos de un coche que, aunque no se lo crean, fue desmontado pieza por pieza y vuelto a montar para poder ser visto en una exposición dentro de un piso. Si no saben de cuál estamos hablando, pues les damos una pista. Se trata de un Lamborghini y fue el sucesor del Lamborghini Murciélago. ¿Que no saben cuál es? Pues yo se los digo, es el Lamborghini Aventador. El Lamborghini Aventador es un automóvil superdeportivo producido por el fabricante italiano Lamborghini en Sant'Agata Bolognese. Es un biplaza coupé de dos puertas con apertura de tijera y fue presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra el 28 de febrero de 2011. El Aventador monta un motor atmosférico V12 de 6.498 caballos a 600 grados. De esquema central longitudinal, que desarrolla una potencia de 700 caballos a 8.250 revoluciones por minuto, y con un par motor de 690 Nm a alcanzar las 5.500 revoluciones por minuto. La caja de cambios es robotizada ISR de 7 velocidades, asegura un cambio de marchas de 50 milisegundos y carece de doble embrague, en favor de una caja de cambios más ligera. La potencia se transmite a todas las ruedas mediante embragues altos que transmiten mayor torque a las ruedas traseras y cambian su distribución hasta un 60% al eje delantero cuando es necesario. El chasis es monocasco, fabricado en fibra de carbono y reforzado con aluminio que pesa 229 kilos. El habitáculo tiene una resistencia de 35.000 Nm. El Lamborghini Aventador cuenta con una suspensión de tipo Pusso, de brazos horizontales, fabricada en aluminio. Esta tecnología más utilizada en los turismos de Fórmula 1. Cuenta con frenos carbocerámicos y un sistema de freno a mano eléctrico. El Aventador cuenta con una velocidad máxima de 300 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km hora en 2,9 segundos. Emite 398 gramos por kilómetro de CO2. Espero que les haya gustado esta sección y, como ya saben, ya pueden apretar el pedal. Elaborado por Daniel Galván Calderín, de segundo A de la ESO. Rotter d'Angel. Es el segundo álbum de Kiss editado en 1974. Esta producción emana de la necesidad urgente de más material para la emancipación económica de su sello disquero Casablanca Records and Filmworks. Somos Made in USK y vamos a tocar nuestra última canción, Yesterday, y va dedicada a Teresa por su cumpleaños. Sí, sí, felicidades, no te escondas. Gracias. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it's looked at through they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly. I know how the man I used to be. Tear the shadow hanging over me. Oh, yesterday comes suddenly. Why she have to go, I don't know. She wouldn't say. I say something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Lord, what you can is a game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I say, don't sing wrong, no, I long for yesterday. What shotgun is a game to play. No one need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. today. Felicidades. ¿Qué das cosas? ¿Por qué febrero es bisiesto cada 4 años? Cuando decimos que el año tiene 365 días, lo hacemos para redondear, pero en realidad tiene 365 días, 5 horas y 56 minutos, que es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta alrededor del Sol. Los años bisiestos se producen una vez cada 4 años y son necesarios porque si todos los años contásemos 365 días después de 12 años, habría una diferencia de 3 días y habría un cambio importante en las estaciones del año. Para solucionarlo se suma un día cada 4 años, compensando el desfase que producen esas 5 horas y 56 minutos que tenemos de más todos los años. Se agrega en febrero porque es el mes más corto del calendario. ¿Por qué nos falta el aire al subir una montaña? ¿Te ha pasado alguna vez subir una montaña y sentirte cansado o con dolor de cabeza? Si te ha pasado, te contamos que se llama mal de altura y se produce como consecuencia de subir una montaña sin dejar tiempo al organismo que se adapte a la diferencia de altura. Puede aparecer a partir de los 2.500 metros en adelante. Hay dos tipos de mal de altura. El primero es cuando una persona asciende a la montaña de manera puntual y no deja tiempo al organismo que se adapte a la altitud. Y el segundo, cuando la persona vive en la montaña, su periodo de adaptación es largo y sigue teniendo los síntomas. Los síntomas que caracterizan al mal de altura son el cansancio, dolor de cabeza, sed, vómitos, náuseas, insomnio, desorientación, dificultad respiratoria, ritmo cardíaco elevado, etc. ¿Por qué no salen pecas? Como podrás comprobar, las personas que tienen pecas o melasma son las que tienen la piel muy blanca. Sobre todo se da en las personas que son rubias o pelirrojas. La predisposición a que se desarrollen las pecas en una persona lo dictamina la genética, o sea que es algo que heredamos de nuestros padres. Las células encargadas de dar color a nuestra piel, al estar expuestos a los rayos ultravioletas, el sol, no son capaces de distribuir de manera igual en todo el cuerpo el color de la piel clara. Y es en ese momento cuando aparecen las manchitas que llamamos pecas. La edad en la que pueden aparecer es desde que somos bebés hasta los 15 años aproximadamente. Es más común que aparezcan en las mujeres que en los hombres. Las zonas en las que suelen salir son la cara, los hombros, la espalda, el pecho y los brazos. ¿Por qué hibernan los animales? ¿Sabías que hay animales que duermen durante todo el invierno? Entran en un estado de sueño profundo que se llama hibernación. Los animales que hibernan pueden ser de sangre fría, como las ranas, las tortugas o las serpientes, o de sangre caliente, como los murciélagos, el erizo, el hámster, la ardilla terrestre, los osos y un largo etcétera. Ante la llegada del invierno, los animales tienen que prepararse, localizar un lugar seguro y caliente para dormir durante meses. También son capaces de almacenar grasas en su cuerpo para que, cuando llegue el frío, puedan autoabastecerse durante la época invernal sin la necesidad de despertarse para comer. El cuerpo de estos animales mientras hibernan sufre modificaciones. Por ejemplo, le bajan los latidos del corazón, la respiración y su temperatura corporal es igual al lugar que se encuentra. Con la llegada de la primavera, los animales que han hibernado durante el invierno recuperan sus constantes vitales. Es como si se hubieran dormido el día anterior. Recuperan la normalidad hasta el próximo invierno que vuelven a hibernar. ¿Por qué tenemos ombligo? En muchas partes del mundo se le atribuye virtudes curativas al ombligo, pero la mayoría de la gente no sabe por qué es que tenemos ombligo. Aquí le comentaremos la razón. Antes de nacer, los bebés se alimentan gracias a un conducto que va desde la placenta hasta el vientre de las madres. Este se llama cordón umbilical. Al nacer, el bebé no necesita más de este conducto y comienza a alimentarse por vía oral. Entonces, la placenta y el cordón umbilical dejan de ser necesarios y son cortados por el médico. Aquí está la razón de por qué tenemos ombligo. Luego de que el médico corta este cordón, queda una cicatriz y un agujero para toda la vida. La placenta, en cambio, es utilizada para producir remedios o incluso prevenir enfermedades. ¿Por qué no hay más por qué a partir de este no... a partir de ahora nuestro programa con una razón muy sencilla, porque hemos llegado al final de la sección por hoy. Elaborado por Daniel Galván Calderín de Segunda de la ESO. If I could write you a song to make you fall in love, I would already have you up under my arm. I used to ball. ¿Sabes qué? I hope that you like this. En el día de hoy hablaremos acerca de una serie de ¿sabes qué? Que esperamos que os ayuden a aprender algo nuevo. ¿Sabes que uno de los insectos más fuertes es el escarabajo Atlas? ¿Sabes que si el núcleo de un átomo fuese del tamaño de un estadio, algunos de sus electrones tendrían sus órbitas a la misma distancia que los satélites más cercanos? ¿Sabes que el taipán del noreste de Australia y Nueva Guinea es uno de los venenos más potentes del mundo? ¿Sabes que el mecanismo para viajar a un futuro distante sería utilizar el efecto de la dilatación del tiempo de la relatividad espacial? ¿Sabes que en 1992 la Iglesia Católica decidió levantar la acusación de herejía contra Galileo 350 años después de condenarlo a quemarlo en la hoguera? ¿Y se salvó por los pelos? ¿Sabes que los hunos eran miembros de un pueblo nómada que surgió en la ribera oriental del río Volga hacia la segunda mitad del siglo IV? ¿Sabes que el telégrafo eléctrico fue el primer medio que tuvo rapidez en las comunicaciones? ¿Sabes que el pez payaso es el único ser que puede vivir entre los tentáculos espinosos de una anémona de mar sin ser herido? ¿Sabes que compartimos un 99% del ADN con los chimpancés? ¿Sabes que en la película de los Simpsons hay aproximadamente 8 parodias de películas y 7 hoteles, videojuegos y series de televisión y también de grupos de música como son Green Day? ¿Sabes que la presión que crea el corazón humano al latir sería suficiente para lanzar la sangre a 10 metros de altura? Esperamos que esto, ¿sabes qué?, os hayan ayudado para aprender algo más. Elaborado por Daniel Calván Cárdenas de Segundo A de la ESO. A continuación leeremos un par de frases célebres que, como siempre, seguro que les resultarán muy interesantes. Allá vamos. Modestamente, la televisión no es culpable de nada. Es un espejo en el que nos miramos todos y al mirarnos nos reflejamos. Jaime de Armiñán. Oh gran espíritu, apártame de juzgar o criticar a otro mientras no haya caminado en sus mocasines durante 2 semanas. Oración Sioux. Nada pesa tanto como el corazón cuando está cansado. Juan Zorrilla. El único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Ludwig van Beethoven. El maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Horace Mann. El día que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Gabriel García Márquez. De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Benjamin Franklin. Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle la suya. Benjamin Disraeli. Mi sueño es el de Picasso, tener mucho dinero para vivir tranquilo como los pobres. Fernando Savater. Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad. José Naroski. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicurio de Samos. No estimes el dinero en más ni en menos de lo que vale, porque es buen siervo y un mal amo. Alejandro Dumas. Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras. Jules Renard. Quienes creen que el dinero lo hace todo terminan haciendo todo por dinero. Voltaire. ¿Qué es la avaricia? Un continuo vivir en la pobreza por temor a ser pobre. San Bernardo de Claraval. Hasta aquí la sección de hoy. Elaborado por Daniel Galván Calderín de Segundo A de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efeméride, Lo Mejor de los Mejores, Animalia, entre otros. En el micrófono han estado Teresa, Sara, Daniel y Pableras. Y en el control técnico, Jorge Hernández. Es un disparate, hombre. Aquí termina Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, programa de radio escolar y idea original de Eusebio Bolaños, y que ha contado y cuenta con la colaboración de los profesores Víctor García, Juan León, José María Báez y Silvia Ramos. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 7. Además, les recordamos que el próximo programa, Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 10 de junio a las 6 de la tarde. ¡Hasta luego! Canción Blood House es un tema de la banda de heavy metal alemana Scorpions. La canción No One Like You fue el primer éxito real de Scorpions en América. Otras canciones que logran éxito fueron Blackout, la enérgica Dynamite Can't Live Without You y la balada When the Smoke is Going Down. Espero que estas canciones les hayan puesto las pilas. Elaborado por Daniel Calderín de Segundo A de la ESO.